Bueno, acá estamos con Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, comentame cómo han sido estos sábados, estos tres sábados de enero, donde ustedes se han autoconvocado en vía Facebook, si no me equivoco, para hacer estas caminatas. Mira, los días 11, 18 y el último sábado que fuimos, que ya estoy mareada con las fechas, nos autoconvocamos a hacer caminatas por los predios que están dispuestos para que se devuelvan a la Universidad Nacional de Cuyo. La verdad que los días 11 y 18 que caminamos hacia el cerro que está ubicado en Dalbian, que según ellos dicen que son los cerros de Dalbian, el Cerro Cristo de Dalbian, y no es así, sufrimos un hostigamiento muy grande por la gente de seguridad de Dalbian. En la primera caminata nos tuvieron prácticamente una hora al rayo del sol hasta que se presentó la policía. Había gente mayor, gente diabética caminando, y aún así no nos permitían el acceso, con un grado de violencia bastante importante, no física, sino psicológica. Todo el tiempo habían personas sacándole fotos a ustedes, a sus rostros, ¿verdad? Sí, estaban los chicos de seguridad todo el tiempo con teléfonos. En un primer momento se acercaban unos o dos, ya después haciendo una barrera de personas para que no pasáramos. Y mientras algunos estaban resguardando la seguridad de Dalbian, según ellos, o prohibiéndonos el paso, otros nos sacaban fotos y nos filmaban. Siempre con un ámbito ustedes de, obviamente, sumamente pacífico. Quien va a hacer deporte a estos lugares lo saben, era una caminata con 20 personas, tranquilos. Después los sábados fueron sumándose más, ¿verdad? Exactamente, se fue sumando de a pocos personas. La verdad que la gente tiene mucho miedo. Vila es una persona con mucho poder en la provincia y no tienen ganas de confrontar este tipo de personajes que tenemos en la provincia. Yo tuve un tiempo antes de las caminatas, donde fui a hacer una caminata de preparación física, en donde también la gente de seguridad de Dalbian nos frenó, nos pidió nuestros datos personales, cosa que no corresponde que hagan, y nos dejó pasar en ese momento, pero nos iban siguiendo con entre ellos con los cuatriciclos o motos para ver hacia dónde íbamos, y nosotros únicamente estábamos caminando por cerros que son públicos. Bien. El sábado 18 lo que pasó fue que ya se encontraban con un vallado romboidal, ¿verdad? Entre los cerros. Exactamente, el sábado 18 nos encontramos, llegamos a la zona, no vimos personal de seguridad, pero seguimos caminando y nos encontramos con toda una valla romboidal para prohibirnos el paso. Nosotros caminamos por el costado de la valla hasta que encontramos un lugar para pasar por los cerros, pero en ningún momento se violó el paso, en ningún momento se cometió ningún acto delictivo, porque entendemos que no tenemos por qué hacer ningún daño, no vamos a eso, vamos a que nos devuelvan lo nuestro, no a romper ni a pelear con nadie, ni a maltratar a nadie, ni mucho menos, no, nada más lejos de lo que queremos hacer. Bien, y este señor Cortés, que es el gerente general del Dalbian, como su última defensa, atravesó la camioneta para que no pudieran pasar, ¿verdad? Mira, el día 18, después de tenernos un buen rato, vino la policía. La policía nos decía que podíamos pasar, pero a la misma vez recibía órdenes de la fiscalía en que tratara de que nos retiráramos pacíficamente. No obstante esto, bueno, la policía nos acompaña para resguardar nuestra seguridad, porque la gente de seguridad del Dalbian justamente estaba como bastante intensa y agresiva. Que de hecho, se puede ver en los videos claramente, los videos que se viralizaron son del día 25, ¿verdad? Hay videos... No, 18. 18, exactamente. Los videos donde se ve gran fuerza, gran hostigamiento de parte de seguridad de Dalbian fue las del día 18, donde nos tiran las motos encima, donde nos cruzan los cuatriciclos con los que andan, todos sin patentamiento. Y no obstante, ya llegando a la última curva del Cristo de los Cerros, el señor Cortés atraviesa su camioneta personal. Calculamos que es por lo menos es lo que parecía, atraviesa la camioneta y se baja gritándonos, insultándonos, amenazándonos de arrancarnos la cabeza. Le quita el teléfono a uno de los chicos y después se descompone. Bien, el día 25 comienzan el día arrancando ya con una noticia de que le habían intervenido el auto a una de sus compañeras que habían organizado de manera autoconvocada a esta nueva caminata, ¿verdad? El día 25 nos encontramos que el auto donde Lucía se traslada habían roto una rueda tratando de impedir que se llegara a la convocatoria que teníamos de caminata para ese día. Se comunicó con la gente que ya estaba en el cerro esperando y en vista a toda la medida de seguridad impuesta por el señor Vila y sus agentes de seguridad y la empresa que tiene contratada, decidimos entrar a la reserva, justamente con la idea de que la gente vea cuántos son los recursos, lo lindo y lo rico de los recursos de esa zona y para que entienda todo lo que se está robando este señor. Bien. ¿Qué pasó ese día? Ese día, después de que hicimos una caminata por el divisadero, sacándonos fotos y demás, llegamos a una valla donde pedimos explicaciones de por qué no podíamos pasar, una valla y un camino justamente que lleva hasta la cascada de San Isidro. Desde la reserva nos contestaron que no se podían acercar porque había solamente una persona, como no nos dejaban pasar y la verdad que no íbamos a obtener ningún tipo de problemas. Nos dijeron que no pasamos, los negociadores que nos acompañaban nos dijeron, chicos, no nos dejan pasar. Bueno, seguimos caminando, seguimos viendo la riqueza de la zona y después nos fuimos a la contención de papagayos, que ahí es donde bajamos, hicimos unos cuantos metros y nos encontramos con lo que ustedes vieron en la foto, que son cadenas y cadenas de personas prohibiéndonos el paso. Después de eso, nos dijeron que no podíamos pasar, pedimos la explicación de por qué. Bajaron los apoderados del señor Vila, nos explicaron y nos retiramos junto con las dos personas estas que nos acompañaban desde la fiscalía. Cuando subimos nos encontramos con una cadena de autos y policías que nos impidieron volvernos a nuestro domicilio con una retención de aproximadamente 2 horas y media y un poco más.